Está del otro lado la nueva subsecretaria de Derechos Humanos. Estoy hablando de Carolina Campos. Caro, ¿cómo estás? Buen día, Enzo. Te saluda. Buen año. Hola, buen día, Enzo. Gracias. Buen año también para vos y para todos los chicos de la radio. Bueno, muchas gracias. Contame cómo te trata esta nueva función, estas primeras horas al frente del área de Derechos Humanos. Bueno, la verdad que con muchas expectativas. Para mí es un desafío. Bueno, como vos dijiste, el jueves asumimos junto a Marisa Nazano, yo en el área de Derechos Humanos y ella en Juventud. Son dos áreas que, bueno, nos propusimos desde el primer momento trabajar juntas, codo a codo. Marisa Fassi, nuestra jefa de gabinete, nos ofreció el espacio. Estuvimos el jueves armando lo que va a ser la agenda del año. Como objetivo ahora, para Derechos Humanos tenemos el 24 de marzo, el Día de la Memoria, trabajarlo, hacer una actividad que más allá de lo protocolar, tratar de llamar también a la reflexión, a la comunidad, teniendo en cuenta, bueno, la coyuntura actual. Es un área que se ve obligado a trabajar, a acompañar, a articular de manera urgente en ciertas áreas. Un poco, bueno, trabajar con la Secretaría de la Mujer, con Juventud. Nosotros tenemos acá la oficina en el Instituto Cultural y estamos pensando en hacer varias actividades también que convoque a los jóvenes y a todos aquellos que obviamente quieran hacer valer sus derechos como persona, como ciudadano. Esa es la base de la dirección. Así que bueno, ahí vamos, armando agendas, articulando, trabajando y comprometiéndonos en un año que sabemos que tenemos que esforzarnos el doble, ¿no? Si tenemos en cuenta un poco lo que está pasando en la actualidad. Uh-huh. La primera actividad en agenda, digamos, y seguramente será motivo de planificación durante todo el mes de febrero y los primeros días de marzo, tiene que ver entonces con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, digamos, se proyecta de algún modo hacia el 24 de marzo. El 24 de marzo, sí, uh-huh. Sí, estamos pensando una movida que, bueno, todavía no lo pude charlar con Marisa. Mañana vamos a tener una reunión con la agenda de trabajo, pero bueno, la idea es trabajar con los más chicos también. Empezar un poquito ahí, fue una de mis primeras ideas, empezar a llamar a la reflexión por ahí también a los más chicos, hacerlos trabajar con cuentos, con algún taller literario, buscar también llegar ahí, llegar a las instituciones, hacer un trabajo barrial. Ese también es un objetivo, es uno de los objetivos que al menos yo tengo como dirección, como objetivo, como proyecto con la Dirección de Derechos Humanos. También teniendo el apoyo de Marisa Nazano con la Dirección de Juventud y obviamente con Marisa que bueno, que nos estuvo dando varias ideas y nos sabemos que nos va a apoyar, que contamos con el apoyo de ella para poder trabajar en el área con toda la soltura y con todo el compromiso obviamente que tenemos cada una. Uh-huh. En ese aspecto, recién decías, es un año donde va a haber que tener mucha contracción al trabajo, digamos, y a redoblar los esfuerzos, y lo relacionabas directamente con, entiendo, ¿no? Uh-huh. Sin haber sido explícita, pero creo que fuiste clara con la situación económica y social, ¿no? Sí, por ahí también nosotros vamos, creemos que, bueno, que tenemos que esforzarnos doblemente quienes queremos trabajar y comprometernos con el otro. Sabemos que muchos derechos que fueron totalmente arrancados, totalmente bastardeados, y bueno, ahí estamos nosotros. Si bien, bueno, yo arranco hace muy poco, tengo también el apoyo de Malena Reimer, que es la ex directora de Derechos Humanos, que ella también me está dando una mano. Yo creo que salir a la calle y ver hoy la realidad más o menos te va enseñando qué es lo que vos tenés que trabajar y con lo que te tenés que comprometer. Así que bueno, de mi parte, más allá del desafío, no quiero correrme de ese eje, no quiero mirar para otro lado, quiero comprometerme y realmente asegurarme de que bueno, pongo todo mi empeño y todo mi compromiso para trabajar un poco con esas injusticias que uno está viendo hoy por hoy, ¿no? En lo que se está viviendo en la actualidad. Uh-huh. ¿Cómo te llega la novedad, la convocatoria, el ofrecimiento? ¿Era algo que imaginabas, que olfateabas, digamos, teniendo en cuenta, qué sé yo, algún tipo de charla, algún rumor, o fue muy de sorpresa, te encontró la situación de un momento a otro? Mirá, rumores viste que siempre hay, uno, claro, se enteraba. En realidad tuvimos una reunión también de trabajo y corriéndonos un poco en la época de elecciones con Marisa. Ella me habla de esta propuesta. La verdad que lo pensé un poco porque, bueno, yo siempre digo, uno a veces no cree en las capacidades que uno tiene, ¿no? Y también a veces tiene miedo de no poder comprometerse. Y para mí, en áreas como esta, ¿no? Ni más ni menos, como la de derechos humanos, que es tan amplia y que abarca tanto, y que en lo personal yo más de una vez he sentido algún que otro derecho que me tocó desde lo personal haber sido violado y demás, yo sabía que era todo o nada. Para mí las cosas son así. Entonces, sí, obviamente dije que sí, con mucho miedo, con muchísima incertidumbre, pero bueno, acá estoy agradecida, obviamente, por la confianza, porque yo creo que uno tiene el lugar que se merece, también por ahí soy un poco, pero bueno, bien, con expectativas muchas, y bueno, poniendo lo mejor de mí, eso se lo dije a Marisa, si bueno, uno a veces ve que por ahí no respondo al área, quiero ser una de las primeras en enterarme, y creo que bueno, que con eso coincidimos con Marisa. Yo la verdad que estoy muy agradecido tanto con Gustavo como con Marisa por haberme dado este espacio. Y bueno, sí, trabajarlo, elaborarlo a full y acompañar y concientizar y llamar a la reflexión, estar impulsando con las otras áreas también, yo creo que es un compromiso que tenemos que hacernos entre todos. Así que bueno, acá estamos. En su momento, en lo que hace puntualmente a derechos humanos, en la gestión anterior de gobierno, digo, tanto a nivel nacional como provincial, principalmente a nivel nacional, había programas, se daba la posibilidad de que se generara algún tipo incluso de recursos alrededor de las secretarías y demás, de las subsecretarías, de las direcciones, digo, a nivel nacional y a nivel provincial. No parece ser el escenario hoy en día más potable, digamos, la posibilidad de tener algún tipo de acercamiento de una línea directa, que no digo que no te vayan a responder un llamado, pero si uno se guía o se fía por las definiciones, por las declaraciones de los titulares de las áreas de derechos humanos, principalmente del gobierno nacional, distaría mucho, no te conozco mucho, pero he visto alguna de tus opiniones, te estoy escuchando ahora, de la opinión que tenés formada vos con respecto a los derechos humanos. Es decir, va a ser que, o por lo menos lo entiendo de antemano así, ¿no? Se va a dar una tarea muy localista en este sentido, teniendo en cuenta que es complejo el escenario hoy de generar vínculos con los organismos nacionales o provinciales, ¿no? Tal cual. Esa es una también de las cosas que hablamos mientras armábamos la agenda con Marisa. Tenemos un escenario bastante complicado. La actualidad que nos rodea, sabemos que, bueno, nos va a costar trabajar, pero bueno, ahí es donde yo digo que el esfuerzo tiene que ser el doble y el compromiso también tiene que ser el doble. Y bueno, más allá de las respuestas o de las puertas que se cierran a nivel nacional o a nivel provincial, yo creo que es ahí donde uno demuestra el compromiso y realmente la camiseta que quiere tener puesta. Yo, por mi parte, sé que cuento con el apoyo del gobierno municipal, lo cual para mí es súper importante, y bueno, trabajar. Yo creo que cuando la comunidad ve que vos estás trabajando y que realmente tu discurso tiene que ver con la acción, te acompaña. Y bueno, más allá de las puertas que se cierran a nivel provincial o a nivel nacional, localmente sabemos dónde, cómo y tenemos que trabajar. Y por eso vamos, por eso yo trato siempre de preguntar, de indagar, de hablar mucho con Male, Malena Reimer, que estuvo en la dirección anterior, como para que ella también me guíe. Sí sé que soy nueva, en más que nada en un área tan importante como esta, pero bueno, confío en mi capacidad y también confío en que, bueno, si hay compromiso y hay acompañamiento entre funcionarios, compañeros y vecinos de la comunidad, se puede lograr. Por ahí voy, esa es la idea fija para mí. Yo creo que es una de las cosas que hay que trabajar día a día, sea cual sea el área, y bueno, más allá de las puertas que se cierren y de lo que pasa en la actualidad. En un momento hablaste de los derechos humanos, ¿no? Y generalmente uno vincula los derechos humanos con rápidamente, digo, casi como acto reflejo, con la última dictadura cívico-militar. Sí. De hecho, se prepara una actividad importante, va a ser motivo de agenda y de trabajo, entiendo que todos los días, de parte de tu área, para el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, justamente relacionado con la última dictadura cívico-militar. Pero también hay aspectos, puntualmente de la actualidad, donde atraviesan otros ribetes los derechos humanos, que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho al trabajo, el derecho a la posibilidad de expresarse culturalmente, el derecho a acceder en el siglo XXI a la energía eléctrica, el derecho a acceder al agua potable. Me parece que son también derechos humanos en estos tiempos que corren, pero uno rápidamente lo vincula, y no está mal, digo, ¿no? De hecho, uno levanta esa bandera a los derechos humanos relacionados con la dictadura cívico-militar. Pero ¿por qué te pregunto esto? Digo, ¿lo está pensando desde ese lado también, ser un resorte, un aporte, la posibilidad de accionar en torno a otras cuestiones que excedan a esto que te decía anteriormente, relacionado rápidamente como acto reflejo a la dictadura? Claro, seguro. Si no, de hecho, el área creo que duraría el 24 de marzo y no es la idea. Uh-huh. Nosotros sabemos que durante el año tenemos que trabajar muchísimas cosas, por eso también queremos articular y acompañar con instituciones, comprometiéndonos, obviamente, no viendo desde afuera, bueno, acompañamos como dirección, no, comprometiéndonos, bueno, ¿qué está pasando con los vecinos, no sé, en su momento de Uribe Larrea, que estaban peleando con el tema de la luz y claro, el sistema energético? Bueno, ¿cómo desde la Dirección de Derechos Humanos podemos ayudarlos? ¿Qué podemos aportar? Lo mismo para Juventud. Juventud tiene un montón de programas que, bueno, estuvimos reunidas con Marisa Nazano y también lo hablamos, de trabajar codo a codo, al igual que el Instituto Cultural. Es increíble la movida que está haciendo el Instituto Cultural, bajando a los barrios. También ahí tenemos que llegar. Ahí hay muchos derechos que obviamente se ven bastardeados. Y, bueno, una de las ideas de la dirección, como vos decís, no es solamente trabajar el 24 de marzo, año a año, día a día, a todo momento, donde haya una necesidad, la Dirección de Derechos Humanos tiene esa responsabilidad, la de gestionar, la de acompañar y comprometerse con esa persona. Lo mismo, bueno, la Secretaría de la Mujer, la Comisaría de la Mujer, el Servicio Local de la Niñez, todos los días van a ir saliendo cosas donde la Dirección de Derechos Humanos obviamente tiene que estar ahí acompañando. Y bueno, eso es algo que también lo tengo en claro, y eso es algo que también lo hablamos con Marisa. Esa es la idea también. Por último, ustedes están, la oficina, digamos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos funciona en el Instituto Cultural. Digo esto ya como información para los oyentes. Sí, nosotros estamos en el Instituto Cultural, de 9 a 15 está funcionando la uh-huh. Dirección de Derechos Humanos. Seguramente vamos a estar extendiendo un poco el horario a la tarde, aprovechando que, bueno, que el Instituto Cultural es un ambiente que está todo el tiempo con talleres, chicos, jóvenes. También tenemos la biblioteca de Esteban Reimer acá en Instituto Cultural, así que, bueno, quien quiera venir a la tarde, venir a ver qué libros tenemos, hacerse parte de la biblioteca también. La biblioteca está abierta al público, así que, bueno, los esperamos acá en el Instituto Cultural.